Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Se ha dicho en más de una oportunidad que la Argentina es el granero del mundo. Pero más recientemente el presidente Mauricio Macri dijo que aspiramos a ser el supermercado del mundo. Y claro, tiene cierta razón de ser, porque la Argentina produce alimentos para muchos más habitantes de los que tenemos en nuestro generoso y extenso territorio nacional. Se dice que podemos alimentar a 400 millones de personas. Sin duda, la naturaleza ha sido pródiga, tenemos las cuatro estaciones en un territorio extendido, pero nuestro país está plagado de inmensas paradojas, y una de ellas es que en un país inmensamente rico reina la desigualdad y, peor aún, la pobreza y la indigencia. Y en este sentido, la UNICEF, el organismo de las Naciones Unidas que se dedica a la alimentación y la situación de la infancia, principalmente, estimó que nada menos que el 47,7% de los hogares con niños y adolescentes no cubre la canasta básica. Dicho de otra manera, casi la mitad de los niños argentinos son pobres. Comenta al respecto una nota publicada días atrás por Página 12, firmada por Javier Leukovich, que el estudio al que hace referencia la UNICEF es una foto de 2016 que no se puede comparar con años anteriores por los cambios metodológicos que aplicó el INDEC. Hay 5,6 millones de niños pobres y de ellos 1,3 millones, o sea 1.300.000, que padece de indigencia, es decir, que está por debajo de las necesidades básicas insatisfechas. Les aporto algunos datos más que trae esta interesante y extensa nota. El 47,7% de los hogares en donde residen niñas, niños y adolescentes no cuenta con suficientes ingresos para acceder a la canasta de bienes que define la línea de pobreza. El dato está por encima del 29,7% de pobreza que afecta al conjunto de la población. Además, la pobreza extrema afecta al 10,8% de los niños y adolescentes del país, frente al 5,6% de la población en general. Estamos hablando de lo que debería ser el objetivo principal de una política de Estado, que es garantizar el futuro. Porque si estos niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los primeros momentos de su existencia, no consumen los alimentos indispensables, las proteínas fundamentales para el desarrollo de todo su sistema neurológico, se corre el riesgo, y eso está absolutamente comprobado, de que no lleguen a desarrollar sus potencialidades cognitivas y, consecuentemente, no puedan crecer en cuanto a su formación individual y su aporte a la sociedad a partir del estudio, el enriquecimiento de sus saberes y de sus diferentes habilidades y destrezas. El estudio de UNICEF muestra el dato de pobreza en los hogares donde residen niños y adolescentes con un alto nivel de desagregación. El promedio general marca que la pobreza afecta al 47,7% de los niños, niñas y adolescentes, pero la tasa, y esto es un dato escalofriante, aumenta al 85% cuando el niño reside en un hogar cuyo jefe o jefa está desocupado. Y este problema, por cierto, viene creciendo desde fines del año 2015 con un giro de 180 grados en las políticas que se venían aplicando bajo el gobierno anterior y las que aplica este gobierno de la Alianza Cambiemos, donde uno de los resultados, que por cierto no es un accidente circunstancial, sino que está buscado, genera una disminución creciente del mercado interno producto de la desocupación o el subempleo. Concretamente, la pregunta que uno debe hacerse, ¿es fatal que se produzca semejante situación, semejante paradoja en un país rico con tantos pobres, sobre todo en el segmento de los niños, las niñas y adolescentes? No, no es fatal. Pero para resolverlo hace falta políticas de Estado, un Estado activo, presente, que lo primero y esencial que debe garantizar es la inclusión del conjunto de sus habitantes por medio de el suministro indispensable de los alimentos y de todas las condiciones de la calidad de vida que se merecen. No alcanza con predicar fuera de las fronteras de la Argentina que aspiramos a ser el supermercado del mundo. Lo primero que debe hacer un gobierno al frente del Estado Nacional es garantizar que no haya un solo niño que tenga necesidades básicas insatisfechas. Y en este sentido, por supuesto, y como siempre, destacamos el papel que en una articulación virtuosa con los estados nacional, provincial o municipal puede y debe jugar el movimiento cooperativo, es decir, la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos. Les damos un abrazo virtual pero sincero desde aquí, desde el estudio donde procesamos desde la gente, con Liliana Carpenzano en el octavo año consecutivo. Y yendo al programa de hoy, a nuestro sumario para esta edición, les contamos que esta semana se presentó en el Parlamento Nacional el proyecto de Ley Federal de las Culturas, impulsado por el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, así en plural. Para hablarnos de este tema, hoy nos visitan el escritor, docente y gestor cultural Francisco Tete Romero, Diego Galíndez, que es secretario de organización del sindicato SICA, ya lo explicará, y el integrante del Observatorio de Culturas Políticas del Centro Cultural de la Cooperación, Luis El Chino Sanjurjo. Y Gal Kechselfman insiste en tratar de descifrar las idas y venidas de nuestra complicadísima situación económica entrando de lleno en el año electoral. Así es. Y las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos reciben nuevamente a Marta Gaitán, pero esta vez para hablar de las actividades que vienen desarrollando en la provincia de Córdoba. 100 más 50 dan, claro está, 150. Esos serían los años de soledad, ¿me explico? Se cumple medio siglo de la publicación de 100 años de soledad, el libro que lanzó a Gabriel García Márquez a un lugar de merecido privilegio entre los mejores de la literatura universal. Silvia Porritelli nos hace conocer desde su producción la historia de Callao Cooperativa Cultural, una editorial de la economía autogestionada. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Desde sus orígenes, el movimiento cooperativo le asignó suma importancia a la educación, la formación y la divulgación de las ideas. Ya los pioneros de Rochdale, iniciadores del cooperativismo moderno, consideraron a la formación y la capacitación como factores fundamentales para impulsar y sostener a la empresa cooperativa y bajo esa premisa fundaron una biblioteca. También es reconocida la preponderancia que le dieron a lo largo de la historia. Los diversos teóricos del cooperativismo moderno, entre los más representativos se encuentra Robert Owen, un socialista utópico considerado como el padre del cooperativismo, que centraba su pensamiento en la convicción de que es fundamental divulgar las ideas y la doctrina del movimiento cooperativo y de este modo colaborar en el desempeño y el accionar de las entidades solidarias en sus distintas actividades. Con la firme convicción de que la autogestión es una forma de vida, Callao Cooperativa Cultural, entidad que comenzó a gestarse hace unos 3 años, trabaja en la difusión de experiencias e ideas que motiven la conformación de una cultura autogestiva. Andrés Ruggeri es antropólogo social, director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la cooperativa Callao Cultural. En principio la idea no era hacer una cooperativa, sino empezar a publicar y elaborar una serie de libros sobre la cuestión cooperativa, autogestionaria, centrada en las empresas recuperadas. Esto surgió porque desde el programa Facultad Abierta ya habíamos publicado algunos libros, sobre todo los informes de los relevamientos de empresas recuperadas por la editorial de la facultad, pero veíamos que a partir de todo ese trabajo, a partir de los encuentros Economía de los Trabajadores, había toda una serie de materiales que podían conformar una colección específica. Entonces tuvimos una serie de reuniones con la gente de Ediciones Continente, Peñalillo, que es una editorial que en general imprime en empresas recuperadas, y empezamos a charlar sobre la cuestión de hacer esa colección. Incluso las primeras reuniones fueron en el Kilbauen, por eso la cooperativa se terminó llamando Cooperativa Callao. Como recién explicaba el investigador de la Universidad de Buenos Aires, Andrés Ruggeri, ese colectivo académico que se juntó con la idea de aportar al análisis y a la reflexión de experiencias emergentes, como son las empresas y fábricas recuperadas, fue el que le dio impulso a la creación a la editorial. Rápidamente a la propuesta se sumaron trabajadores de diferentes entidades de la economía social y solidaria. Se incorporaron otros compañeros, algunos que forman parte del programa Facultad Abierta, otros que están en el sector editorial, pero con ganas de hacer un proyecto distinto. Algunas otras personas que vienen de experiencias cooperativas en el sector también gráfico editorial. Y empezamos primero a sacar esa colección que se llama Biblioteca Economía de los Trabajadores, que salió como parte de Peñalillo Continente, pero ya con la idea de que eso se conformaba como una cooperativa. Es decir, que empezamos a trabajar como cooperativa mucho antes de serlo formalmente. 9 son los títulos ya publicados por Callao Cooperativa Cultural dentro de la colección La Economía de los Trabajadores. Además de la edición del último informe sobre la situación de las empresas recuperadas por sus trabajadores, producido dentro del programa Facultad Abierta de la UBA. En todo el proceso de investigación, recopilación de datos, edición, impresión y buena parte de la distribución de los libros, participan diferentes organizaciones cooperativas. En todos los títulos nuestros se elaboran de alguna manera proveniendo del sector, o por el lado del programa Facultad Abierta, que es un programa específico de la universidad sobre el tema, pero que trabajamos directamente con los trabajadores de las recuperadas, o por ejemplo los libros como el de Textiles Pigüé o el del Bauen, son hechos de alguna forma en conjunto con los trabajadores, entrevistándolos y mostrándoles lo que se va produciendo y discutiéndolo con ellos hasta llegar al resultado final. Eso desde el lado de la concepción, pero después también todo el proceso gráfico editorial permanece en el marco cooperativo, porque lo edita la cooperativa Callao, generalmente el diseño se lo encargamos a otra cooperativa de diseño, que son cooperativas de diseñadores, y la impresión en las gráficas recuperadas. Se ha ido haciendo toda esa cadena. Entonces creo que lo que distingue no es solamente la temática, sino la forma en que se produce, en que se edita. Si bien existen editoriales que difunden materiales de la economía solidaria, los integrantes de Callao Cultural sostienen que es la única editora que se dedica principalmente a darle voz y espacio a las experiencias cooperativas que aún no tienen un largo recorrido y que se van estableciendo como alternativas para otro modo de hacer economía y sociedad. Es una apuesta a que el sector tenga estas publicaciones y tienen también una parte digital. Nosotros algunos materiales los estamos empezando a vender, todos los estamos empezando a vender por internet, además de la distribución más convencional. Y algunas de las cosas, los informes y todas esas cuestiones que son por ahí un poco más coyunturales que los libros, también nos estamos ofreciendo para descarga, digamos. En general esa descarga es gratuita. Algunos de los títulos publicados por Callao Cooperativa Cultural son ¿Qué son las empresas recuperadas? Universidad y movimientos sociales en América Latina. Trabajo informal, economía solidaria y autogestión y crisis y autogestión en el siglo XXI. Hay un sector interesado que viene del público académico y hay algunos libros que son compilaciones de trabajos presentados al encuentro de economías trabajadores o que tienen un perfil más académico, por ejemplo, dos libros que sacamos de un investigador brasileño que se llama Enrique Novaes, pero otros en general tratamos de que si bien tengan rigurosidad académica, científica, estén escritos en un registro que vaya para un público mucho más amplio, que incluya a los trabajadores de la autogestión. Dentro de las obras editadas fuera del registro meramente académico se encuentra Bauen, el Hotel de los Trabajadores, que relata el conflicto económico, social y político que encierra la recuperación y autogestión de la emblemática cooperativa porteña. También Textiles Pigüé, que cuenta la historia de la fábrica textil Ex Gatik, del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, autogestionada por sus trabajadores. Además de los 9 títulos, tenemos varios libros de editoriales venezolanas, que en realidad estuvimos en un encuentro allá, que fue el quinto encuentro con los trabajadores, y canjeamos los libros de Badel y de... Sí, de Badel Hermanos, es la editorial. Y después tenemos libros del catálogo político y social de Ediciones Continente y de Cuadrata, que es otra editorial, digamos. Con esos tres nos venimos moviendo. Dentro de esa apertura que mencionaba Andrés Ruggeri, los cooperativistas se proponen ampliar su catálogo, sumar nuevas publicaciones, incorporar más títulos y otros autores, vinculados o no al sector de la economía social y solidaria, a través de la articulación con otras editoriales y organizaciones sociales. Este año vamos a sacar varios títulos nuevos. Algunos son traducciones de libros que se editan en otros países, en Brasil. Sacamos un libro, por ejemplo, que es de origen chino, que es Morir por un iPhone, que la traducción es del inglés, no del chino. Tratamos también de tener una mirada que no se limite al territorio nacional, no a las cosas que pasan en Argentina, sino más amplia. Y además, por ejemplo, los títulos nuestros los va a publicar en España ahora una editorial también que es cooperativa, que se llama Editorial Descontrol, que es una editorial de Barcelona, así que vamos a hacer un intercambio de títulos con ellos también. Luego de 3 años de intenso y comprometido trabajo, Callao Cooperativa Cultural ha logrado establecerse como la editorial de los trabajadores de la autogestión. Este logro se debe a sus libros, publicaciones y también a la permanente organización de debates, presentaciones y a la participación en diferentes encuentros académicos y actividades del sector cooperativo. El objetivo es consolidar una cooperativa editorial que sea de calidad, que represente y contribuya a difundir todo el sector cooperativo y autogestionario de la economía, lograr un buen canal de distribución y que, bueno, que contribuyan nuestros libros a difundir, a discutir, a debatir todo lo que tiene que ver con la economía de los trabajadores, con el cooperativismo. No solamente que se publiquen y se vendan, sino que sirvan y que se debatan los materiales que publicamos. Los libros y publicaciones de Callao Cooperativa Cultural se distribuyen en librerías y diferentes puntos de venta como la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, además de comercializarse a través de redes de consumo solidario como las cooperativas Consol y La Yumba. En este momento, los cooperativistas, investigadores del programa Facultad Abierta de la UBA, están preparando un informe actualizado sobre la situación de las empresas y fábricas recuperadas. Según Andrés Ruggeri, presidente de la entidad, director del programa y autor de numerosos libros y artículos, este sector está atravesando un momento sumamente crítico debido al aumento generalizado de costos de los insumos, el descenso abrupto del consumo, la apertura de importaciones y los aumentos en las tarifas de los servicios. Al mismo tiempo, señala el investigador, producto del cierre de más empresas, se están recuperando empresas de manera autogestiva a fin de impedir la caída de sus fuentes laborales. Desde nuestro programa esperamos la salida del nuevo relevamiento para conocer y analizar en detalle la situación de este sector que de la mano del cooperativismo enfrenta permanentemente los embates neoliberales del actual gobierno nacional. Si quiere conocer más sobre Callao Cooperativa Cultural, puede visitar su página de Facebook, tomen nota, Callao Cooperativa Cultural. Allí encontrará los títulos de los libros, pero también podrá informarse acerca de las actividades y presentaciones que realiza esta editorial cooperativa. Desde la gente. El próximo viernes se presenta el libro Argentina desde el espacio, en Caburé Libros Arte Café, en el porteñísimo barrio de San Telmo. Los autores, María Fernanda de la Mota, licenciada en Ciencias de la Educación, y Guillermo Ruz, ingeniero y ex vicepresidente de ARSAT, presentarán un original recorrido por la Argentina en imágenes satelitales. Nota al margen o no tanto, en el próximo programa tendremos como invitado especial a Guillermo Ruz para que nos cuente la rica experiencia del ARSAT y su triste realidad actual. Pero volvamos a la presentación de Argentina desde el espacio. Se trata de una cuidadosa selección de imágenes satelitales junto con relatos que entrelazan aspectos tecnológicos, geográficos, turísticos, históricos y culturales de nuestro país, que invita al lector a recorrer Argentina desde una perspectiva diferente. Reiteramos entonces, Argentina desde el espacio se presenta el viernes 16 a las 19 en Caburé Libros, Arte Café, México 620. ¿Pesca en el río el finde? No, no, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credicop. Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensas vigencia del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Debo agotar stock, tope máximo de 30,300 pesos, bases y condiciones en www.creditcop.coop. Muchos años después. Desde la gente. Desde la gente. Frente al pelotón de fusilamiento. Efemérides. El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. El que lee, claro, es Gabriel García Márquez. Y lee, por supuesto, el comienzo de Cien Años de Soledad. La escritora mexicana Elena Poniatowska, amiga del gran Gabo, al cumplirse medio siglo de Cien Años de Soledad, escribió esto que escucharemos a continuación en el diario La Jornada de México. La primera edición se publicó el 5 de junio de 1967 e hizo que los lectores entráramos al mundo de la felicidad, porque leerlo nos cambió. Ningún otro libro ha logrado darnos fe en nosotros mismos como esta novela, la más leída en América Latina. En una de las escasas apariciones públicas de García Márquez, la escritora Rosa Beltrán pidió la palabra. Maestro, esto no es una pregunta, sino una observación. Cien años de soledad es un libro que cambió mi vida. El Nobel respondió, a mí también. Así nos sucedió a los lectores de México y de América Latina. Cien años de soledad nos colocó en el mapa mundial. En esta nota, publicada en la Jornada de México, Elena Poniatowska cuenta una charla que mantuvo con Gabriel García Márquez, precisamente sobre Cien años de soledad. Lo que no me explico, Gabo, es que escribieras un libro en que suceden tantas cosas, en un lapso tan largo, y no te confundieras con tantas generaciones de Buendía, guerras civiles y batallas, hijos, nietos y tataranietos de Arcadio Buendía. Bueno, tuve unos cuadernitos de colegio de hojas que se arrancan. Cuando terminé mi novela, había llenado por lo menos 40. Yo iba controlando la estructura del libro en ese cuadernito. Necesitaba saber si fulano de tal era nieto o bisnieto o tataranieto de Arcadio Buendía, porque yo mismo me había hecho bolas. Y entonces me remitía al cuadernito donde tenía todo muy claro. Incluso hice un árbol genealógico, pero lo rompí. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces cuando yo vi que Cien Años de Soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años.

quisieron hacerlo más canchero, pues en vez de informe le ponen carta, tratando de mostrar por qué la economía va absolutamente bien, solo que nosotros por ahora no nos dimos cuenta. Y supuestamente la fuente de esos datos son los datos oficiales, o son los datos que hoy construye el INDEC, que me parece a mí que, bueno, quizás alguno, no sé si habrá sido a propósito o no, pero quizás alguno de sus asesores no maneja también el Excel a la hora de, o la calculadora a la hora de hacer las cuentas. El informe parte de un diagnóstico donde construyen, ¿no?, cómo ellos recibieron la economía hacia fines del 2015 y que se basa en tres pilares. En primer lugar, señalan que la economía se encontraba, según ellos, distorsionada. Yo creo que, bueno, que ahí hay que poner un poco las palabras como son, porque en realidad la economía no se encontraba distorsionada, que es lo que ellos dicen, sino que la economía tenía fuertes controles de precios, que es verdad, pero bueno, que esos controles de precios defendían justamente el salario de los trabajadores. Por otro lado, el tipo de cambio, que ellos les encantó llamarlo cepo, en realidad el cepo no es otra cosa más, que ya también hemos conversado algún sábado aquí, es en realidad el control del tipo de cambio, que es lo que garantiza que las divisas, que siempre son insuficientes para una economía subdesarrollada, dependiente como la nuestra, bueno, cada uno de los sectores pueda ir reasignándose según objetivos que plantea, bueno, el gobierno. Entonces ese cepo, bueno, esa distorsión tampoco sería tal. Y por otro lado, esa economía distorsionada, según ellos, bueno, tenía subsidios por todos lados, etcétera. Bueno, en realidad esos subsidios son los que en un punto evitaban que el golpe al bolsillo sea tan fuerte como lo que tiene que ver con tarifas y servicios públicos, que bueno, que hoy estamos realmente padeciendo cada mes cuando llegan las boletas. El segundo punto que ellos consideran en el diagnóstico es que la economía se encontraba estancada hace años. Y en realidad, cuando uno mira los datos que el propio INDEC construyó para el año 2015, uno puede advertir que el crecimiento del 2015 fue del 2,6%. Es decir que, si bien es cierto que podemos decir que el crecimiento se parecía a un serrucho, es decir, con picos de alza y picos de baja, en general años pares e impares se iban alternando, lo que sí podemos decir es que durante el año 2016 se ha producido una caída del 2,3%. Así que si hablamos de una economía estancada o en crisis, tenemos que decir que la crisis la produjeron ellos, porque durante el año 2015, que es cuando ellos reciben el gobierno, la economía había crecido un 2,6%. Claro, no eran las tasas chinas que tuvimos en otra época, pero eran tasas positivas, muy importantes de crecimiento de la economía. Sí, igual un 2,6% en un contexto de crisis internacional es algo bastante valorable. Es decir, es verdad que no son las tasas chinas, pero tener en cuenta que cuando Argentina crecía el 8% de las tasas chinas, China crecía al 10, 11, 12%. Ahora China crece al 4, 5, que nosotros crezcamos al 2,5, no parece tan. No es difícil decir que es algo positivo. Por otro lado, dan un tercer señalamiento que tiene que ver que hace varios años Argentina venía sin generar empleo. Lo cual, si bien es cierto, también debemos decir que es cierto que Argentina se encontraba con una desocupación bastante inferior al 10%. Lo cual, obviamente, si uno puede decir, siempre se puede estar mejor, pero bueno, efectivamente la tasa de desocupación en Argentina era bastante baja. Pueden decir ellos que era por impulsos artificiales de la demanda, pero bueno, la desocupación era baja y eso es un hecho. Así que a partir de este diagnóstico un poco extraño que han construido, se han planteado una serie de objetivos que también están en el informe. Se han planteado objetivos de corto plazo. En el corto plazo el objetivo que se han planteado es evitar una crisis, así como lo dice el informe, entre comillas, evitar una crisis. Es difícil de entender qué crisis han evitado cuando la economía ha caído un 2,3% y en el 2016 y durante el 2017 aún no se recupera, donde han generado 1 millón de pobres, donde se ha deprimido el mercado interno. Es decir, ¿qué crisis han generado? Eso es una buena pregunta para hacerle al jefe de gabinete. Sí, la crisis que están generando es la del brutal endeudamiento externo. Y además, si están evitando una crisis, no creo que sea el endeudamiento externo. Y por otro lado, se han propuesto, dicen ellos, para el corto plazo, otro objetivo que era evitar una caída del salario real. Esto ya realmente parece un chiste de mal gusto, porque tengamos en cuenta que a los economistas nos encanta hablar de números, de porcentajes, pero detrás de todo eso siempre hay gente. Y decir que ellos han evitado que caiga el salario real cuando los propios números del INDEC informan que en el 2016 el salario real ha caído un 7% para los sectores formales. Y según los cálculos que hace la CTA, para los trabajadores de la economía informal, el salario ha caído más del 10%. Es decir, que la gente puede comprar entre un 7% y 10% menos de cosas que compraba el año anterior. En ese contexto, decir que ellos se propusieron y lograron evitar la caída de salario real es realmente un chiste de mal gusto. Pero también se han propuesto objetivos de largo plazo. Si no alcanzaban con los de corto, se propusieron los de largo. Y dicen que los de largo plazo son, su gran objetivo de largo plazo es la normalización de la economía argentina. Y dice que si bien para eso falta un montón de tiempo y que es un proyecto justamente de largo plazo, han sentado en estos meses las bases para esa normalización. Y dicen tres grandes bases que han sentado. La primera es la baja de la inflación. Y es interesante, es verdad, si el año pasado tuvimos un 40% de inflación y este año se proyecta un 21%, el propio jefe de gabinete proyecta un 21%, ellos pueden darse el lujo de decir que han bajado la inflación a la mitad. Pero si tenemos en cuenta que cuando recibieron el gobierno la inflación interanual era del 25% y ahora estamos en el 21%, no parece un gran logro lo que han hecho, teniendo en cuenta que las consecuencias fueron, como venimos diciendo, deprimir el salario real, los nuevos pobres, etcétera, etcétera. En segundo lugar, dicen que la base de esta normalización futura es la caída del déficit fiscal. Parece ser que el jefe de gabinete no lee los informes del Ministerio de Hacienda, donde claramente lo que dice es que el déficit fiscal está creciendo. Y no está creciendo porque hay más gasto social. Está creciendo porque crecen las remisiones respecto a la deuda. Es decir, que no solamente crece el déficit fiscal, que uno podría decir, bueno, si crece el déficit fiscal porque se hacen más obras, o crece el déficit fiscal porque hay subsidios o planes sociales o distintos proyectos, bueno, eso podría ser incluso defendible. Ahora, cuando crece el déficit fiscal por pagar deuda, bueno, me parece un poco nuevamente una distorsión. Y el tercer punto de esta normalización futura que plantean es que han logrado, y dice casi nunca en la historia argentina, un tipo de cambio flotante, es decir, que el Banco Central no interviene en lo que hace a la divisa. O sea que inventaron más o menos la pólvora y el agujero del mate. Absolutamente todo inventaron, pero yo creo que en este punto hay que preguntarse que es que ¿por qué gran parte de la historia argentina no ha habido tipo de cambio flotante? Cuando en los 90 se hablaba del consenso de Washington, una de las cosas que pedía el consenso de Washington justamente era el tipo de cambio flotante. Y el menemismo se regodeaba en que no había tipo de cambio flotante en Argentina y que por eso ellos, si bien eran grandes alumnos del neoliberalismo, ellos no eran estrictamente obedientes a lo que pedía el Fondo Monetario Internacional. En este caso, Marcos Peña lo hizo, también tenemos tipo de cambio flotante. Y hay que decir que eso no es un mérito, es decir que el gobierno no intervenga en las necesidades de los distintos sectores de la economía, no demuestra ningún mérito, sino solamente demuestra una especie de inoperancia, es decir, una incapacidad de poder asignar los recursos que la sociedad requiere. Para ir cerrando, el informe nos dice cuáles son los resultados que han logrado en estos meses, que también son realmente llamativos. En primer lugar, la gran conclusión de esta semana para el jefe de gabinete es que la recesión terminó. Cosa que tampoco nos hemos enterado nosotros, pero que parecía ser que el INDEC tampoco se enteró que la recesión terminó. En primer lugar, porque según dice el jefe de gabinete, crecen todos los sectores de la economía. Y realmente es absolutamente falso. Cuando uno mira los indicadores de actividad económica en conjunto, ve que hay una caída interanual del 1% y que hay un leve incremento trimestral del 0,6%. O sea, seguimos en el estancamiento absoluto, no hay ninguna clase de crecimiento. Pero si miramos lo que sucede en la industria, específicamente, ya no toda la actividad económica, sino específicamente en la industria, hay caída tanto interanual como intertrimestral. Es decir, es imposible sostener que hay crecimiento y mucho menos en todos los sectores de la economía. Y por último, el jefe de gabinete se regodea en que supuestamente se han recuperado los puestos de trabajo que él mismo reconoce que se han perdido por su política. Pero hay que decir que cuando uno revisa el sistema del Ministerio de Trabajo, donde uno puede ver la cantidad de empleados y la calidad de ese empleo, si bien es cierto que se han recuperado parcialmente parte de los empleos perdidos por la política del 2016, también se debe decir que esos empleos que se recuperaron son mayormente monotributistas. Es decir, que es verdad que gente que perdió su trabajo lo recuperó, pero lo recuperó en condiciones salariales y de trabajo más precarias que antes. Esto es un poco, me parece, el diagnóstico objetivo y resultados que ha presentado el jefe de gabinete. Me parece que una lectura un poco crítica, muy rápida, acerca de ese informe nos permite decir que esto es un verdadero relato. Sin duda, es un relato inspirado seguramente en las sugerencias, propuestas de Durán Barba, el ideólogo que está detrás de todo esto, y que pretende hacernos creer que estamos viviendo en el mejor de los mundos, cuando todos sabemos, porque además lo sufrimos cotidianamente, que estamos atravesando un momento de retroceso enorme en lo que hemos conseguido en las décadas pasadas. Igal, como siempre, un gusto. A pesar de que no nos tirás buenas ondas, pero la realidad no es mi culpa. No es tu culpa, no, es la de Marcos Peña y Durán Barba. Te agradecemos como siempre y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. En el marco del ciclo Los Martes del Libro, el próximo 13 de junio a las 19, Ediciones Desde la Gente presenta un trabajo en el que el eje central es Rodolfo Walsh, contado por el propio Rodolfo Walsh. En 1953, cuando tenía 26 años, obtuvo un premio por su primer libro de cuentos, Variaciones en Rojo. A fines de la década, como dijo en un texto autobiográfico, Operación Masacre, cambió mi vida. En la primera mitad de los años 60, sus obras de teatro y libros de cuentos recibieron los elogios de la crítica especializada, y en la segunda profundizó su compromiso político sin dejar de lado su proyecto literario. Buscado por la dictadura, fue obligado a vivir en la clandestinidad, testigo de la Revolución Cubana, autor de notas de alto impacto público. Walsh fue en sí mismo un tema de interés. El trabajo que recopilan Osvaldo Aguirre y Carlos Polimeni reúne un conjunto de entrevistas a Walsh realizadas a lo largo de los años. Entonces, este martes a las 19, presentación de Les presentamos a Walsh, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. La conferencia charla lleva por nombre Historia para Todos, el caso de la Ancien History Enciclopedia. Y a la hora de explicar de qué se trata, los organizadores nos dicen que en las últimas décadas la publicación en acceso abierto se ha convertido en la más extendida gracias a Internet. Este es un hecho muy positivo, pero que a su vez enfrenta a los historiadores a trabajar en dos ámbitos diferentes: la investigación y la divulgación de contenidos. James Blake Winner, fundador de la Enciclopedia de Historia Antigua, la enciclopedia histórica más leída del mundo, conversará sobre cómo transformar los datos y la investigación de un modo que puedan ser aprovechados no solo por una pequeña audiencia especializada. También explorará cómo el patrimonio cultural digital puede ser utilizado para hacer nuestra historia verdaderamente relevante desde disciplinas académicas novedosas como las humanidades digitales. La conferencia será el próximo viernes a las 18:30 en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Buenos días, amigos y amigos de Desde la Gente. ¿Cómo están? Estamos entrando en zona de Visión de Género, como cada sábado. Lili, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Va, vos ya venís. Yo saludo como si recién empezara. Bueno, pero es educada saludar, Marianita, muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Todo bien, y hoy con invitada de lujo otra vez. Hoy con invitada de lujo. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias chicas por recibirme, con actividades y reuniones acá inherente a la Secretaría, al Consejo de Administración del Instituto. Así que contenta de poder estar cada vez más presencialmente con ustedes. La idea es esta, le contamos a todos nuestros oyentes que la que acaba de hablar en el micrófono es Marta Gaitán, presidenta de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que tenemos la idea y vamos a sostener esta idea de que se venga, no sé, una vez por mes, desde su Córdoba natal, y que nos cuente toda la tarea de la la Secretaría. Eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy, esa es la temática. Pero bueno, es un gustazo que podamos tenerte por lo menos una vez por mes, seguro, te queremos comprometer, y que nos traigas todas estas noticias y estos proyectos como los que tenés hoy para contarnos. Bien, siempre fue la intención de que la Secretaría fuese federal, y si bien no todas las filiales del Instituto trabajan de igual manera, la Secretaría de Género queda a criterio de las compañeras y de la organización que tengan en cada una de las filiales. En Córdoba podemos decir que hacemos alguito por la causa. Genial. Ahí entre las compañeras. Entonces estamos ahorrando esa misión que tuvimos al retomar esta Secretaría de Género, basada en los valores y principios y en la cultura organizacional que ya trae desde hace muchos años el Instituto Movilizador, porque cómo ser cooperativista sin abonar a ese primer principio de asociación libre, voluntaria, sin discriminación ninguna por sexo, raza de ningún tipo. Entonces creemos que ya desde Rochdale, aunque era una sola la mujer cooperativista, ya tenía voto cuando no había voto para las mujeres. Perdón, voto, no Botox. Digo, aclaro para si algún distraído está en otro programa. Sí. Por la pronunciación. No por eso. Sí, hoy polula más eso otro, pero bueno, sí. Aquí estamos haciendo una cultura contrahegemónica, por suerte en un reverdecer, en un despertar, en una suerte de reacción de organizaciones de mujeres, organizaciones colectivas, y bueno, nosotras encargándonos particularmente de empoderar a la mujer cooperativista, a las mujeres que trabajan y que ven en la cooperativa una opción de empoderamiento, de salida económica, de trabajar de manera democrática y compartir un poco ese poder económico al menos. Uh-huh. Nosotros nos propusimos desde los inicios tener como tres áreas fundamentales que no podían faltar en la Secretaría de Género, que una era la autoformación y una mirada hacia adentro de las compañeras que componen las cooperativas federadas en el IMFC. Y allí pudimos reunirnos, mirarnos a los ojos, decirnos en qué estábamos cada una y qué es lo que nos estaba pasando. Pudimos intercambiarnos material de estudio y hoy por hoy lo que tenemos en este semestre es que algunas compañeras que lo han deseado y que lo han pedido van a cursar la Tecnicatura en Género y Cooperativismo brindada por la ASI y la UNTREF. Yo tuve oportunidad de hacerlo, en ocasión de cooperar brindo esa capacitación y bueno, yo creo que todo abona, suma y no hay material tan específico de, claro, de mujeres cooperativas. Así que estamos ahí anhelando que las compañeras puedan concluirlo, puedan replicarlo en sus lugares y también en un próximo encuentro poder debatir todas estas temáticas. ¿Es virtual? Es virtual, a distancia, sí. Bien. Es muy enriquecedor porque a la vez estás compartiendo con cooperativas de consumo del sur del país, y entonces las experiencias son muy ricas, más allá del contenido teórico y académico, ¿no es cierto? Y además es muy valorable lo que se logra, porque quienes trabajamos con las cooperativas sabemos que las cooperativas tienen una inmediatez de trabajo, muchas veces no tienen tiempo, no es que no quieran, pero de verdad no lo tienen porque están en la producción, tienen que trabajar, digamos, sin poder distraer su tiempo en capacitarse. Claro. Así que si se logra, digamos, que se pueda tener la conciencia de entender que la capacitación es crecimiento y bueno, está bueno, ¿no? Y, sí, sí. Y digo sobre todo en este momento donde además para las cooperativas hay una situación muy embromada, en general, sí, para la economía del país, mucho más para la economía social, sí, y solidaria. Claro. Bueno, así que poder lograr que las mujeres se sensibilicen y cursen, digamos, parte, sí, de su tiempo en la temática que les compete, está buenísimo, la verdad. Seguro, democratizar el conocimiento es también hacer que avancemos de a una y todas. Esta problemática la charlábamos con Mariana en ocasión de conversar con la colectiva de cómo la feminización de la pobreza, ¿no? Que cómo este ajuste espantoso está pegando más fuertemente en las barriadas y en las mujeres, claro, a cargos de familias enteras y en los comedores. Nosotros a diario podemos ver cómo se han empobrecido esos lugares y cómo cada vez piden más ayuda. Y entonces, a veces lo urgente no nos permite desarrollar una planificación tan, ¿cómo les puedo decir?, tan hecha tan a conciencia y tan pensando en otra coyuntura o en otra situación. Y bueno, y después el área más desarrollada de la Secretaría creo que es esta, la de comunicación, porque las compañeras comunicadoras, en el caso de Mariana, que siempre estamos tan agradecidas, lo ha tomado como una bandera y estamos aquí, no solo en la columna, en el programa Desde la Gente, sino que también en Desde la Gente Córdoba reproducimos a la columna y llega a más de 25 radios comunitarias, cooperativas, municipales del interior de Córdoba. Entonces, por allí nos cuentan que donde quizás esos temas no se desarrollan, no tienen la posibilidad de conversarlos. El otro día, en la oportunidad de estar en Alpa Corral, en una feria, la compañera me decía, para nosotros el abordaje de género es solo violencia y tiene tantas facetas, claro, que la difusión ayuda muchísimo a eso. Por supuesto que estamos siempre con una pata allí en toda organización o movilización popular de las mujeres. Han surgido al calor, lamentablemente, de los femicidios. Es la agrupación Ni Una Menos, más las agrupaciones sociales y políticas, que ya cada una tiene su área de género para trabajar esta problemática. Y bueno, Córdoba es como un foco allí donde tomamos las calles, pero son las mismas calles peligrosas que ponemos el cuerpo en una marcha, luego nos exponemos y no logramos tener la respuesta del Estado. Entonces, esa parte organizativa es la parte, digamos, más de zapatilla, más de a pie y más de juntarse con más de 50 organizaciones sociales y políticas para debatir lo que nos está pasando y exigir, por supuesto. Bueno, está buenísimo todos los proyectos, vamos a seguirlos de cerca. El compromiso, reitero, insisto, es poder abordarlos y ver cómo van continuando, cómo van caminando todo esto, conocer compañeras cooperativistas de Córdoba, conocer experiencias, difundirlas, visibilizarlas, traerlas al piso. Así que el compromiso ya está asumido, está sellado. Marta, por lo menos una vez por mes, venite y nos contás qué hay de nuevo. Pero perfecto, muy gustosa y bueno, también gracias al programa por el espacio, a la institución por el apoyo incondicional y especialmente a vos, Lili, que diste riendas a esta idea inicial. Rienda suelta, nos tendríamos que llamar rienda suelta. Rienda suelta. Bueno, muchas gracias, Marta. Hasta pronto. Nos vamos de la columna de género, por supuesto sigan Desde la Gente, ¿no? Pero esta columna cierra, como siempre, con el tema musical. Hemos elegido a Ana Belén, su tema Amigas. Y me rodean amigas altas, bajas, guapas y feas, resistentes pero desarmadas, buenas y malas, y algún que otro día. Solo cansadas, a toda prueba, viejas como la esfinge y nuevas, nuevas, les gusta ser tan altas como la luna, pero también volverse pequeñitas como aceitunas, que transforman lo eterno en cotidiano, que conviven sin miedo con la muerte, que luchan cuerpo a cuerpo con la suerte hasta lograr que coma dulcemente de sus manos. Y me rodean amigas, ay, ay, amigas, dulce esperanza de la sed, amantes siempre vivas, dorado manantial de espigas. Y me rodean amigas, ay, ay, envejecen haciéndose más sabias, saben coger la vida por los cuernos, pero también correr para no verse. En el infierno, con su ternura, funden el corazón de la amargura. Y como todos quieren que las quieran, más que bien saben tener la soledad de compañera. Transforman lo eterno en cotidiano, amiga. Que conviven sin miedo con la muerte, que luchan cuerpo a cuerpo con la suerte hasta lograr que coma dulcemente de sus manos. Y me rodean amigas. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Pero qué buena onda, tanta juventud. Recién vengo de un viaje eterno, porque ir hasta Dubái, China y Japón con el cambio horario te liquida. Mucha esperanza, muchas ganas de crecer. Y la vida a veces te pone a prueba. Muchas veces. El camino de entrada no es el que te sale, ¿no? Me hubiese gustado llevarlos a todos acá en el bolsillo para que vean. Que vean las ganas que hay de participar con nosotros. ¿Por qué no cada uno de ustedes puede ser el protagonista de unos empleos nuevos? El gobierno presentó la cuestión como un éxito. Sin embargo, que más de 200.000 jóvenes pasaran por la rural en los dos días de la Expo Empleo Joven, en verdad, está hablando de la grave, gravísima situación laboral que hoy se extiende en la República Argentina. Los datos duros, los datos que publica el propio INDEC de Macri, dicen que el desempleo en la Argentina es del 8,5%. Número que orilla los dos dígitos en el Gran Buenos Aires, un conglomerado históricamente industrial y de gran incidencia de las pymes. Pero esa cifra se eleva a casi el 24% cuando se hace foco sobre la población de entre 16 y 25 años. El dato es de terror y más que alarmante, porque además hay que tener en cuenta que el 40% de los desocupados, o sea, casi la mitad de los desocupados, son jóvenes que tienen menos de 25 años. Un trabajo del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que analizó exhaustivamente esta problemática, advierte sobre la pérdida de posibilidades a que se enfrentan los jóvenes y el quite de respaldos, ya que al deterioro del mercado laboral que se registra desde hace un año y medio, también se suman el cierre de los programas que incentivaban la formación, algunos de los cuales fueron reemplazados por otros pensados para reducirle el costo laboral a las empresas. Pero hay que decir que la destrucción del empleo es parte de la estrategia del gobierno para hacer efectivo su modelo económico. Sintetizando la cuestión, Cambiemos gobierna para los ricos, para lo cual transfiere recursos de los asalariados a las clases dominantes. Eso lo hizo con la mega devaluación, la quita de retenciones, la condonación de deudas a las empresas energéticas y los tarifazos. Y se profundiza con la pérdida del poder de compra del salario vía la inflación. O sea, su plan económico necesita de salarios bajos. Y para que esos salarios se mantengan bajos, necesitan una mayor desocupación que opere como límite al reclamo. Los funcionarios macristas dicen que la Expo Joven fue un éxito. Macri les habla a esos jóvenes sobre cómo alcanzar la felicidad. Hay otros neoliberales que no pueden contener la lengua y cometen actos de sincericidio, como Melconian, cuando dijo que la única forma de negociar una baja real del salario es llegar a un desempleo superior al 15%. Y en eso están. Pero qué buena onda, tanta juventud. Trabajé, estudié el año pasado, pero sí, con los tiempos se me hizo muy complicado porque no era un trabajo en blanco, eran muchas horas. Las historias son todas distintas, pero al final del camino son todas iguales. Sí, tengo que mantenerme, a mí y a mi hijo. Entonces, ¿crean en ustedes? Ninguna expectativa, porque así te defraudás. Si tenés expectativa, te vas a terminar desilusionando. Que es fundamental en cualquier orden de la vida. No sé, todo lo que te dicen es un posible veremos. Pero que mucha esperanza, muchas ganas de crecer. Es lo mismo que agarrar y entrar a la página web y subir los currículums ahí, o los datos que vos tenés que subir de la experiencia laboral. Lo mismo que hacer durante un año. ¿Por qué no cada uno de ustedes puede ser el protagonista de uno de sus empleos nuevos? Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El film se llama Las calles y tiene la dirección de María Aparicio. En el elenco están Eva Bianco, Mara Santucho y Gabriel Pérez. En Puerto Pirámides, un pueblo pequeño de la Patagonia, las calles no tienen nombre. Julia, maestra de la única escuela del lugar, desarrolla un proyecto escolar que compromete a sus alumnos en un objetivo común: buscar nombres para denominar las calles. Luna, Eli, Maxi, Renzo, Juan son algunos de los niños que habitan el pueblo y que se verán involucrados en el proceso de entrevistar a los pobladores del lugar bajo la idea de conocer sus historias y escuchar sugerencias para los nombres de las calles. En su recorrido escucharán distintos relatos en donde los antiguos pobladores, el mar, la costa, la pesca, el trabajo rural, son algunos de los temas esenciales. La proyección del film se realiza los días jueves de este mes a las 21 horas en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, con localidades a 50 pesos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. La cultura es indudablemente algo muy importante, refleja el sentir, las tradiciones, las costumbres, los usos de los pueblos, y se desarrolla, por supuesto, por iniciativa de los distintos sectores que confluyen en ese territorio tan amplio, tan diverso, tan rico, tan plural. Pero, sin perjuicio de esto, que es parte de la historia de cada una de las comunidades, es necesario regular mediante una adecuada normativa todo lo que acontece en el campo de la cultura, para favorecerlo, para estimularlo, para proveerle de los recursos necesarios. De alguna manera, en esta presentación, en esta apretadísima síntesis, intentamos reflejar el sentido del esfuerzo enorme que vienen haciendo un grupo de ciudadanos, amigos, compatriotas, en función de proyectar una ley federal de las culturas, algo de lo cual nos van a hablar Francisco Tete Romero, que es escritor, docente, gestor cultural, Diego Galíndez, secretario de organización del SICA, después nos va a explicar de qué se trata, y además integrante del Observatorio de Culturas Políticas del CCC, el Centro Cultural de la Cooperación, Luis El Chino Sanjurjo. Los tres aquí presentes, muchachos, bienvenidos. Vamos a hablar de este proyecto que se presentó días atrás en el anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. ¿Quién comienza? Tete Romero. Gracias, Edgardo, por esta comunicación. Nosotros podríamos sintetizar en tres aspectos la presentación que aconteció el 5 de junio en la Cámara de Diputados a las 13 horas. Por un lado, el proceso de elaboración participativa de la Ley Federal de las Culturas ante un vacío. La Argentina tiene un archipiélago de leyes muy interesantes, como la de el Instituto Inca Audiovisual, el Instituto Nacional de Teatro, pero es un archipiélago. No existe una norma nacional ni federal que exprese, organice y distribuya los fondos en un sentido federal. Ausencia normativa. Por lo tanto, ante esa ausencia normativa, en el año 2014, el Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas elaboró 21 puntos a modo de interrogante para su discusión. Y lo enmarcamos en un decreto que es el 1172-03, que lo sancionó Néstor Kirchner, que regula la elaboración participativa de las normas. A partir de allí, la confluencia además con el acuerdo del Ministerio de Cultura de la Nación, impulsamos 46 foros de elaboración participativa de las normas en todo el país. A algunos lugares fuimos dos veces, porque nos convocaban las autoridades de cultura de ese lugar, Corrientes, por ejemplo, el mismo día que se marchaba por la muerte, el crecimiento de la muerte del fiscal Nisman, nosotros estábamos en Corrientes con el gobierno radical de Corrientes discutiendo eso. Luego las autoridades y los que estaban con nosotros fueron a la marcha de Nisman y nosotros no volvimos. Pero digo esto como una demostración del grado de pluralidad con el que se construyó. Luego volvimos a Corrientes, como volvimos a otros lugares, porque otros colectivos culturales querían discutir también. Al cabo de esos 46 foros de elaboración participativa, nosotros tuvimos el siguiente territorio de consenso: 24 universidades públicas nacionales, la totalidad, lo va a expresar mejor Diego Galíndez, del arco sindical de todas las extracciones, acordando y dando letra al texto. Los 25 consejos de participación indígenas reunidos en Calilegua, dando letra para el tercer capítulo de la ley que se llama de los pueblos originarios. Los colectivos de cultura viva comunitaria reunidos en Unquillo, acordando el capítulo especial de las culturas comunitarias, autogestivas, independientes y cooperativas. Los distintos colectivos de los lenguajes artísticos, las sociedades de gestión en su totalidad, por ejemplo, poniendo con precisión de qué va el derecho de autor o los derechos de autores. Sadaic, por ejemplo, es una de las entidades. Todas. Y al mismo tiempo, las reuniones con los colectivos que, por ejemplo, bregan por la creación, sostenimiento y desarrollo de la ficción nacional. Los colectivos de la diversidad, a través de un trabajo oportunamente con el INAI y con el INADI, al término de ese proceso quedó un anteproyecto de Ley Federal de las Culturas organizado en 8 capítulos con 33 artículos. Y empezamos por lo primero, la voluntad política de que si es serio el proyecto, tiene que tener un financiamiento. Si querés, hacemos un corte acá y... Bueno, con mucho gusto. Me interesa la opinión del amigo Galíndez, Diego Galíndez, que es dirigente sindical de SICA. Contanos desde la óptica sindical cómo han participado y aportado a este proyecto. Bueno, tendríamos que empezar con... Primero con los parámetros con los cuales queríamos ordenar la creación del Frente. Cuando en el 2013 decidimos formar un Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, teníamos dos metas primarias, que eran romper un poco, o sea, reunir esa cultura que estaba atomizada, muchos de los cuales participamos en muchos encuentros con los distintos intentos de promulgación de leyes de la cultura, leyes que siempre venían de arriba para abajo. Entonces, cuando nos presentaban una ley ya prácticamente escrita, casi tabulada, venían los problemas cuando nosotros desde abajo planteamos cómo insertamos acá nuestras problemáticas. Nosotros queríamos reunir a la cultura precisamente empezando de abajo para arriba. Nos parecía mucho más simple copiar humildemente el formato que se usó para la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, sistematizar todo eso y llegar a los capítulos y luego al articulado, que lo hicieron los más vaqueanos en el tema legislativo. Y la otra cosa que nos preocupaba era y va a ser siempre imposible despolitizar el tema cultural, es política, pero sí lo queríamos despartidizar. Lo primero que hicimos los poquitos que iniciamos, antes de salir a convocar, y precisamente por inquietudes que nos habían planteado muchos referentes de la cultura, fue ir a hablar con referentes políticos de distintas corrientes, a decirles a todos que queríamos que participaran, pero que no invadieran, porque nosotros queríamos que la bandera que se levantara fuera la de la cultura, precisamente, y no un sector partidario. Por eso es muy interesante lo que siempre remarca Tete. En Corrientes, por ejemplo, se discutió, se debatió muy bien y se aportó muchísimo con gente con la cual muchos no coinciden políticamente. O sea, tuvimos la madurez suficiente como para pasar todo eso. Otra provincia que yo pongo de ejemplo siempre es Córdoba. Córdoba, casi el 70% votó al gobierno macrista y, sin embargo, fue una de las provincias que más se debatió. O sea, eso punto número uno. Y eso se trasladó al tema sindical. Era muy difícil hablar con todas y cada una de las centrales obreras. Estamos hablando de 5 centrales. Entonces, ¿qué dijimos en la mesa? Lo mejor es hablar con las confederaciones que las nuclean. Tenemos 2 grandes confederaciones que nuclean a la totalidad de los gremios de la cultura y la comunicación, como son CATE, Confederación Argentina de Trabajadores del Espectáculo, y COSITMECOS, que es la Confederación de Sindicatos de los Trabajadores del Medio de Comunicación Social. Gracias a esas 2 confederaciones, a las cuales mi sindicato, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, pertenece, pudimos allanar ese escollo. Se discutió, hemos ido muchas veces y muchas mesas organizamos con los gremios, y se definió la figura del trabajador, las necesidades de los trabajadores. Entonces subsanamos cualquier problemática que pudiéramos tener, porque esa mesa encontró los nexos coordinantes, los denominadores comunes, y se subsanó cualquier diferencia política que pudiera existir. Así que la letra de la ley, en cuanto a la figura del trabajador, la escribieron los gremios directamente. Excelente. Así que 46 foros con un sentido muy federalista, con una amplísima participación, que dio como resultado lo que ustedes han presentado días atrás en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. A grandes rasgos, ¿cuál es el contenido esencial de la ley? Digamos, ¿qué es lo que consagra, qué derechos también incorpora el texto? En principio hay que, digamos, destacar el profundo espíritu, digamos, vinculado a la necesidad de reconocer la diversidad, la diversidad y la riqueza cultural, también a los modos de vida comunitarios que nos damos en a lo largo y ancho de toda nuestra querida patria. Digo esto porque en tiempos donde la lucha de las mujeres ha cobrado una fuerza fundamental para vitalizar el campo de la política, en tiempos donde las nuevas tecnologías de la comunicación también favorecen la diversidad y la pluralización de lenguajes artísticos, pero también políticos, nos parecía que una ley marco como la que estamos impulsando debe ser no solo una normativa de letra muerta, sino una herramienta para construir política, para invitar a la participación y para poder también convocar a no solo a los trabajadores y las trabajadoras de las culturas, no solo también a quienes forman parte de diversas organizaciones sociales y culturales, sino a todas las ciudadanas y ciudadanos de la nación, porque esta ley lo que viene es justamente a consagrar y en todo caso a definir algunos lineamientos fundamentales, por ejemplo en cuanto a qué nivel de inversión presupuestaria tiene que hacer el Estado, dedicar el 1% del presupuesto nacional a al financiamiento del Ministerio de Cultura y a través de él la ejecución de esos recursos en las políticas públicas para el sector. Y un poco el esfuerzo más importante que se ha hecho fue en esa dirección, que sea una herramienta que permita fortalecer la soberanía cultural también en tiempos donde, como decía Florián Gorini, ¿no? La madre de todas las batallas, sin lugar a dudas, es la batalla cultural, parafraseándolo, digamos. Y entonces para nosotros y para nosotras esta es una herramienta central que busca dar voz a los que no tienen voz, porque hoy en día no solo tenemos el problema de que no hay una normativa que institucionalice el funcionamiento de las culturas, de las políticas culturales, sino que además los espacios de participación como el Consejo Federal de Cultura no existe, pueden ser borrados de un plumazo. La otra vez leí una noticia que el gobierno está evaluando qué ministerios hacer desaparecer o fusionar para hacer, digamos, ir replegando el Estado. Para nosotros necesitamos más Estado, pero un Estado sensible, un Estado poroso, un Estado presente en los territorios y en la vida cotidiana. Por eso esta ley nos parece una oportunidad histórica para debatir el modelo de mundo en el que quepan todos los mundos que soñamos y que nuestros pueblos se merecen. Luis El Chino Sanjurjo es quien acaba de transmitirnos con su vehemencia habitual, con su compromiso habitual por estos temas, el comentario. Y ahora volvemos a Francisco Teta Romero, porque, por un lado, el proyecto ya está, se presentó. ¿Cómo fueron recibidos por los legisladores al momento de la presentación? Y la pregunta del millón es, ¿qué pronóstico pueden hacer con respecto a el tratamiento futuro o a la brevedad en lo posible de esta normativa novedosa y tan importante? Bien, el 5 de junio, días pasados, estuvieron presentes Liliana Masure, la diputada nacional Liliana Masure, Cristina Álvarez Rodríguez, Julio Raffo del Frente Renovador. Estuvieron asesores de Juan Cabandier, 4 asesores del PRO, estuvo representado Carlos Heller y además nosotros lo que percibimos es al principio... Ay, Teresa García, perdón, me estaba olvidando de Teresa García. Lo que percibimos en los legisladores del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, una base de consenso en principio que nos interesa mucho contarla y transmitirla. Y del PRO, al menos la presencia de la totalidad de los asesores de la Comisión de Cultura. Tenemos una expectativa moderada porque sabemos que es un año electoral con poco funcionamiento real y concreto del Congreso, pero al mismo tiempo la emergencia cultural por el avasallamiento de los derechos en general, políticos, sociales, económicos, hace que sea importante instalar este debate, porque lo que sí sabemos que puede suceder es la presentación de un proyecto del diputado Pinedo de Ley Nacional de Mecenazgo. ¿Y qué acontece cuando no está definida una norma que regula a la cultura o a las culturas como derecho y al Estado como garante indelegable de esos derechos, con un financiamiento, con un mecanismo de gobierno de las culturas, con un proceso de elaboración de una planificación estratégica para el desarrollo de esos derechos con políticas públicas federales? Está el mercado. Y el mercado, para decirlo en términos que pueden entender los ciudadanos y las ciudadanas de Buenos Aires, el mercado cuando interviene, como lo hace con la ley de mecenazgo de Ciudad de Buenos Aires, favorece lo que está muy nutrido en la zona norte y en la zona centro de la ciudad y no favorece el desarrollo, el despliegue de la zona que más necesita ser atendida en Buenos Aires, como por ejemplo la zona sur, porque lo que le interesa al mercado es lo redituable. Si nosotros hablamos de bienes culturales en términos de derechos, por ejemplo, el derecho cultural a la identidad y a la diversidad, referente al patrimonio cultural, a la creación, autoría e investigación intelectual y artística, a la participación, a la cultura y educación, a la ciencia y tecnología, a la comunicación e información, esos derechos no van a ser atendidos por el mercado. No decimos que no a una ley de mecenazgo, pero la prioridad es primero la aparición de la definición conceptual, derechos, el Estado como garante indelegable, financiamiento. Por lo tanto, para nosotros la primera victoria sería instalar en el centro del debate esta problemática. Salvando las distancias, en los 90, la carpa blanca de 3 años no logró revertir determinada dinámica del proceso de desnacionalización de la educación pública, pero paró su privatización. De modo tal que una primera victoria es instalar en el corazón del debate de un año legislativo, esto debe discutirse. Sabemos que además tiene una riqueza conceptual que más temprano que tarde tendrá que convertirse en ley. Además, los pueblos que se apresuran y sus sujetos sociales y políticos que se apresuran y no saben ver que el horizonte está en el mediano y el largo plazo, no pueden dar batallas sustentables. Y a nosotros, sobre nuestras espaldas, pesan expectativas muy grandes. Cuando García Linera hablaba en Bolivia, que por su formación política consideraba que una reforma constitucional era burguesa, y se encontraba con pueblos originarios de Bolivia que le decían: queremos reforma constitucional. Lo que le salía a García Linera era: pero ¿cómo ustedes creen en una institución burguesa? La respuesta milenaria sustentada en esos sujetos era: lo que pasa es que cuando venimos a discutir con ustedes, ustedes nos dicen no está en la Constitución. Entonces esos sujetos culturales y sociales devenidos en político entienden que en esa legislación está la condición necesaria, pero no suficiente. La suficiente es que el sujeto sigue empoderado, pero para nosotros eso es un gran ejemplo, ¿no? Ejemplo magnífico. Y hablando de el organismo, el nucleamiento promotor de esta iniciativa legislativa, el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Esto se gestó tiempo atrás, empezó a tomar cuerpo, empezó a tomar forma, y entonces les pregunto si está funcionando, si tiene una, y digamos, organicidad, autoridades. ¿Cómo es esto del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura? Lo estoy mirando atentamente al Chino Sanjurjo. Realmente hay que destacar algunos de los aspectos más interesantes, que el espacio, que es un espacio colegiado, es un espacio transversal, plural, diverso, del que participan creadoras, creadores, trabajadores y trabajadoras, artistas, un amplio espectro, que fuimos también modificando nuestra forma de definir el espacio, la herramienta de organización, porque fueron surgiendo también las características del territorio, ¿no? Del territorio de la cultura. Y el Frente es un espacio, insisto, transversal, que en este momento está invitando, llamando a toda la sociedad y especialmente al sector de la cultura a participar, a que organicemos distintas modalidades que pueden ser vinculadas en forma virtual, pueden ser vinculadas en forma presencial, acciones artísticas, performáticas. En esta ciudad conocimos un triunfo también, conseguimos hacer renunciar al ex ministro de Cultura negacionista, Darío Lo Pérfido, justamente asociando la inteligencia con la práctica política diversa, diferente. En eso creemos y en eso vamos. Sí. Excelente noticia. Ya estamos completando el tiempo para este bloque. Seguramente vamos a volver a charlar, porque esta es una iniciativa que empieza a rodar, ya se presentó en el Parlamento, y a partir de este momento, ojalá, como dice Tete Romero, esto forme parte de la agenda de debates en un año de elecciones medias, intermedias. Así que los felicitamos. Probablemente, o casi con certeza, este programa debe ser uno de los primeros, si no el único, que les ha dado un espacio para que ustedes comenten y comiencen a difundir esta excelente iniciativa, que tiene el respaldo de los 46 foros que tuvieron lugar a lo largo y ancho de la República Argentina. Les agradecemos la presencia y les vamos a recordar a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con el escritor, docente y gestor cultural Francisco Tete Romero, Diego Galíndez, que es secretario de organización del SICA y el integrante del Observatorio de Culturas Políticas del Centro Cultural de la Cooperación, Luis El Chino Sanjurjo. Amigos, compañeros, muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias a vos, Edgardo. Un saludo para toda la audiencia. Llegó la hora de la calle, pues. Cultura popular. Llegó la hora de la calle. Cultura popular. La calle. Otra vez, Edgardo, apretados por los tiempos radiofónicos, parece que no es solo un mito aquello de que el tiempo es tirano. Solo nos queda despedirnos hasta la semana próxima y nos vamos yendo con esta cultura popular de los muchachos de Radio Candela, que ojalá que, como ellos dicen, se haga realidad la América Latina unida cabalgando hacia un futuro mejor. Hace falta que vayamos al trote para llegar cuanto antes a ese futuro mejor. Y en principio nos despedimos hasta la semana que viene. Chao. ¡Cultura popular! Sonrisa. Arriba el teatro callejero, bajo el sol y sin camisa. Pincelito soñador, píntame el sol, pinta la brisa. Pinta la brisa, pinta el sol, pincelito del soñar. Pescador sin vacilar, coge la red y hasta la mar, dice. En los movimientos de bases de Latinoamérica, Latinoamérica cabalgando unida hacia un futuro mejor, destino de unión, destino de unión. ¡Súbelo!